salir sol en la ventana. Después de haberlo hecho toda la madrugada, todavía la andan buscando. Bebiendo se fue y no ha vuelto. Solita soy el que el vacío le llena. El que empieza y nunca frena, sacúdelo morena. Lo eres tú, el plato favorito de mi cena. Bajo la luna llena, coge bombi plena. Si no llego a tiempo se mata sola la nena. Ninguno la encadena, más suelta que la arena. Se me pone loca cada vez que escucha el tema. Sola se levanta y el sol en la ventana. Después de haberlo hecho toda la madrugada, todavía la andan buscando. Bebiendo se fue y no ha vuelto. Si ella quisiera, le doy otra noche bella, si ella quisiera, le compro otra botella, si ella pidiera, la tomo a mi manera, o como ella quiera, si ella se entrega. Ajá, Justin Quiles, Jay Quiles, The Promise, dímelo DJ Chino, Nenus, el ingeniero, control de calidad, Rich Music, what up Miami, ajá, The Promise. Yo la voy a complacer en todos los sentidos.